Crass 105 FM. Desde Radio Crass, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crass 105 de la FM y bienvenidos a Músicas en la Tarde. Ya sabéis, este espacio musical que se emite los miércoles a eso de las 4:30, y ahora en el inicio del programa aprovechamos para saludar a todos los oyentes que nos escucháis pues también el viernes a mediodía y alguna que otra hora igual de madrugada también se reproduce, y cómo no, pues a los oyentes de la emisora amiga y hermana de Radio Prat, que también redifunde este espacio musical. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142345. Repito, 985-142345. Y también ahí en internet, en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis encontrar y seguir al tanto de las novedades que realizamos aquí en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crass. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, pero asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy nos vamos a dedicar, en la primera parte del programa, vamos a escuchar el disco en completo de un nuevo músico aquí en el programa, otro italiano. Sí, sí, otro italiano. Yo creo que si hiciéramos un balance así, a grosso modo, estuve haciendo un poco de cuenta, ¿no?, de los compositores, y yo creo que Italia gana por goleada, ¿no? Tenemos a Ludovico, a Francesco Terruzzi, en fin, a mucha otra gente, y hoy vamos a descubrir un nuevo intérprete y compositor, sobre todo compositor italiano, que realmente merece la pena que conozcamos y que disfrutemos. Estamos hablando de Fabrizio Paterlini, que lleva ya unos años publicando trabajos discográficos y ha tenido un reconocimiento público muy notorio allí en Italia, mucho éxito, y también hay que destacarlo, es curioso esto, en el tema en Rusia. Ha actuado muchísimas veces por ahí, por Rusia, ya veis, un país un poco, bueno, un poco no tan alejado, ¿no?, pero sí que nos llama un poco poderosamente la atención de que ellos sepan quién es Fabrizio Paterlini. Y nosotros aquí en España, pues realmente, yo al menos no sé si se radian algunas emisoras o si alguno de vosotros lo conocéis. Bueno, sea por el motivo que sea, hoy vamos a dedicarnos a escuchar su último trabajo, bueno, su anterior, su penúltimo trabajo, el Secret Book, Libro Secreto, que está grabado a mediados del año pasado, del año 2017, ¿no? Hay que decir que Fabrizio Paterlini es el compositor de todo lo que vamos a escuchar y también se encarga, como no, de tocar el piano, los teclados, sintetizadores y demás cuestiones que vais a oír. En este trabajo discográfico viene acompañado por un pequeño cuarteto de cuerda, un trío de cuerda. Al fin y al cabo tenemos a un violín, una viola y un cello, que en algunos de los temas sonarán junto con el piano, los teclados, en fin, toda una variedad de sonidos que realmente hacen de este compositor muy, muy interesante y que hay que seguir la pista. Y ya os aventuro de que en un futuro no muy lejano vamos a escuchar más trabajos de este hombre porque, bueno, yo creo que hay que seguirle la pista. Así que vamos, ya sin más, vamos a introducirnos en este libro secreto, su trabajo, su penúltimo trabajo de este año 2017, y lo hacemos con el primero de los temas que abre su disco, ¿no? Que es el tema de la película, que es el prólogo, que así se titula esta composición, vuelvo a repetiros el nombre, de Fabrizio Paterlini. Pues esta es la primera de las piezas que abre su trabajo, el Secret Book, perdón, el libro secreto. Estoy aquí ajustando todos los aparatos y tengo que confesaros que se me ha olvidado en casa, he dejado olvidado por eso de las prisas todos los apuntes o las notas que tenía sobre este trabajo. Así que bueno, ya habéis escuchado aquí las composiciones, en este caso acompañado por el trío de cuerda más el piano del propio Fabrizio Paterlini. A ver si lo decimos bien, porque esto del italiano, de hablarlo en público, ya sabéis, uno siempre habla las lenguas en privado. Vamos con el segundo de los temas. ¶¶ Vale, pues esta era la segunda composición donde podíais apreciar perfectamente la utilización de los teclados de la electrónica con, hay que decirlo, con aparatos analógicos, ¿no? Según mi información, para esta grabación ha utilizado, pues eso, diversos, en primer lugar, vamos a decir el piano, o sea, si nos calmamos un poco, que yo estoy, no sé por qué motivo, estoy un poco acelerado, ¿no? Bueno, pues para esta grabación ha utilizado un Yamaha Gran Piano C7 y diversos elementos electrónicos, pero recalcando que son analógicos, ¿no? En contra de la tendencia general a utilizarlo todo en digital, bueno, pues parece que a Fabrizio le gusta más la electrónica analógica. Bien, vamos con el siguiente de los temas y suena así. Thank you. Bueno, pues una auténtica maravilla interpretada al piano solito por el protagonista de hoy en esta primera parte del programa, por Fabrizio Paterlini. Una auténtica gozada esta pieza que acabamos de escuchar. Hay que recuperarse lentamente, ¿no? Deciros que es un hombre que comenzó, pues empezó a estudiar piano allá con 5 años. Así que ahí en su ciudad natal, vamos a ver si lo veo por aquí, porque sí he traído una nota, no he traído las canciones, pero sí algún un apunte biográfico de él que lo tenía en otra libreta, ¿no? Pues él nació en Mantua en el año 1973 y allí fue donde comenzó pues a estudiar todo lo que es relacionado con su música, ¿no? Composición, interpretación en la escuela de musical de esa ciudad y en el conservatorio pertinente también de la ciudad de Mantua, y que él sigue viviendo allí, ¿no? Luego haremos algún que otro más apunte, ¿no? Pero bueno, lo que sepáis, ¿no? Desde los 5 años, Fabrizio tocando el piano. Pues esto que acabamos de escuchar se titulaba Paseo Espacial, otra de las composiciones del músico que hoy estamos descubriendo y que os estoy presentando, otro italiano más a la lista de nuestros músicos preferidos. Seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que se titula Sharp. We'll be right back. Bueno, pues este era el tema, se titulaba Sharp, y estaba aquí pensando un poquito, ¿no?, con relación al último programa que realizamos, en el cual al final hice una reflexión. Bueno, la hizo más bien, la tomé prestada de este hombre que pone muchos vídeos en el YouTube. No me gusta la palabra youtuber, ¿no? Pero bueno, que ponen vídeos ahí en esta plataforma en internet, de Jaime Altozano, en la que reflexionaba un poco sobre, bueno, pues sobre la música española, ¿no? El que hay que perder los complejos y salir, que tenemos capacidad para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, eso os remito al programa anterior, en el cual se habla un poco y puse una muestra de cuatro diferentes estilos, diferentes sonidos de músicos que aquí en Asturias hacen cosas realmente muy, pero que muy interesantes. Y ahora que estaba escuchando aquí a Fabrizio, ya lo he comentado más veces, ¿no? No sé por qué en España no utilizamos esto, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un pianista que utilice los cuartetos de cuerda, los teclados o algo similar, ¿no? Si os dais cuenta, yo al menos no lo conozco. Si estáis ahí al otro lado y escribir el correo o llamáis por teléfono, y así nos enriquecemos todos culturalmente, ¿no? Pero es unos sonidos, unos estilos musicales que yo noto en falta aquí entre nosotros, ¿no? Y en España, ¿no? Y sobre todo también, pues eso, estaba ahora recordando, pues, composiciones de Olafur Arnalds, ¿no? Con eso, los teclados y el piano únicamente, en fin, bueno, todas estas cosas, ¿no? Son pensamientos en alto que comparto con todos vosotros. Vamos con el siguiente de los temas, él se titula You Again. Thank you. Bueno, deciros que Fabrizio Paterlini comenzó pues en la década de los 90 a tocar, bueno, como otra mucha gente, ¿no? Con música de rock, de pop, de jazz, y durante toda esa época fue allí donde él cogió toda la experiencia necesaria y según avanzaba el tiempo, digamos que más o menos, según nos dice su página web, pues empezó a un poquito pues a decidir que tenía que componer única y exclusivamente para el piano, ¿no? Y a partir de ese momento, pues se dedicó precisamente a componer. No fue hasta, curiosamente, hasta el 2006, cuando sus primeros trabajos discográficos comenzaron a ver la luz, digamos, en solitario, con su piano y compañía. Pero eso ya nos dedicaremos otro día, simple y llanamente, este apunte biográfico de nuestro protagonista hoy, de Fabrizio Paterlini. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas de su disco titulado Secret Book. Pues seguimos escuchando a Fabrizio Paterlini. Vamos con el tema titulado Un mundo y perdido. Thank you. Bien, esta era la composición que escuchábamos de Fabrizio Paternilli. Deciros que, bueno, esto del mundo del Internet lo cambia todo, ¿no? Pero se hacen cosas que yo no llego muy bien a entender, ¿no? Fabrizio, por ejemplo, en el año 2011, en el otoño del 11, pues todas las semanas publicaba o estrenaba una canción en línea durante la temporada otoñal, ¿no? Al final se acabó, bueno, pues grabando un disco que era Canciones de Otoño, quiero recordar, ahora no lo veo porque está aquí abajo, ¿no? Bueno, no lo veo. En fin, Canciones de Otoño y lo acabo publicando, ¿no? Yo estas cosas supongo que en Internet tendrán algún sentido en este mundo, ¿no? Pero, bueno, no entiendo muy bien el por qué todas las semanas, en este caso del otoño, Fabrizio tenía que publicar una canción en Internet o estrenarla, ¿no? Hacía una composición y la estrenaba en Internet, así, durante 14 semanas, que es lo que duró el otoño de 2011. En fin, son cosas que uno, no, yo, no, al menos, no acierto a entender muy bien. Bien, seguimos escuchando este trabajo de Fabrizio Paternilli titulado Libro Secreto. Vamos con el siguiente de los temas que lleva por título First Day, o sea, el primer día. Seguimos, vamos con este, bueno, esto que acabamos de escuchar, esta era el primer día, ya os lo comenté al principio. Ahora vamos con Kepler, supongo será el astrónomo tan famoso, en su parte 1. Thank you. Bueno, pues este era el Kepler parte 1, que por cierto, no tenemos la parte 2, no viene en este disco, así que un título muy curioso por parte de Fabrizio Paternilli. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que se titula Live. Bueno, tema realmente precioso, ¿no? Piano solo y fijaros lo que engrandece simple y llanamente pues esa especie de campanilla, ¿no? Aunque sea, bueno, pues un tema increíblemente precioso de Fabrizio Paternini. Bien, vamos a escuchar otros dos temas más que me da excusa pues para contaros ciertas cosas que yo no... Si antes no entendía muy bien por qué hay que estrenar una canción en internet todas las semanas, en fin, estas cosas que se hacen. No sé si con eso se gana reconocimiento, que mucha más gente te conozca. Me imagino que los tiros irán por ahí, pero bueno, total, al final hacemos un disco con esas canciones. En fin, bueno, no vamos a entrar en esas disquisiciones. Hay otra cosa que jamás he entendido y que seguiré sin entender ni de comprender, ¿no? Que son los bonus tracks, ¿no? Esto de te compras un disco y luego te ponen que el siguiente tema que vamos a escuchar, como hace Fabrizio, es un bonus, ¿no? Como si no lo pagáramos. En fin, bueno, vamos con este Caminando en Berna de Fabrizio Paternilli. Thank you. Bueno, esta era el bonus track, pero no contentos con eso, tenemos otra más que ahora se le llama la canción fantasma o el tema fantasma. Bien, pues así finaliza este trabajo discográfico que hoy hemos escuchado en su totalidad con Fabrizio Paternilli, su Secret Book, perdón, publicado en mayo del pasado año de 2017. Este tema que con el que se cierra el disco, pues ya sabéis, es un tema fantasma. Anteriormente escuchábamos la canción, el bonus track que lo llaman, el tema de bonus. En fin, bueno, estas cosas, ¿no? Lo importante es la música de Fabrizio Paternilli, realmente interesante. Otro músico más que le vamos a seguir muy, pero que muy interesadamente la pista. Ya escucharemos más cosas de él porque realmente merece mucho la pena que le escuchemos. Ya habéis escuchado todas sus composiciones, inclusive interpretaciones al piano, que realmente son magníficas, y sobre todo ese tema con esa pequeña campanilla, ese arreglo, ¿no? Recordaros brevemente que desde los 5 años Fabrizio empezó a tocar el piano, a aprender allí en su ciudad natal, en Mantua, a tocar el piano, y en los 90, pues digamos ya siendo un poquito joven, pues él comenzó a hacer lo que todo el mundo, los que todos los músicos hacen, ¿no? A tocar el pop, el rock, jazz, ahí se curtió, y entrado entrados ya en este siglo XXI, allá por el año 2006, comenzó a publicar sus trabajos. Así que lo dejamos aquí. Nosotros continuamos. Ya sabéis, estamos en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio es Músicas en la Tarde. Y lo hacemos, seguimos en el programa, esta segunda parte, con algo total y absolutamente distinto. Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto. Comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios. Destrozaron 13 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. No me encontraron. No, no, no me encontraron. No, no me encontraron. No, no, no me encontraron. No me encontraron. Arriba y que el mar recordó de pronto y los nombres de todos sus ahogados. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios. Destrozaron 13 esqueletos para arrancar su diente de oro. Y ya no, no, no me encontré. No me encontraron. Y ya no me encontraron. No me encontraron. Y ya no me encontraron. No, no, no me encontraron. Bueno, pues esto, este cambio de estilo diametralmente opuesto correspondía a la interpretación de Miguel Poveda en su último trabajo, Enlorquecido, que como muy bien habéis podido deducir por el título, pues bueno, son poemas de Federico García Lorca. En este caso escuchábamos el fragmento de Fábula y Rueda de los Tres Amigos, ¿no? La música es del propio Miguel Poveda con arreglos de Juan Alberto Amargós. Un trabajo al que le vamos a prestar atención porque realmente merece la pena. Y sirva este presentación, este primer trabajo, este primer tema, va como estamos hoy, titulado No me encontraron, para conocerlo, pero no quiero dejar la oportunidad de que escuchéis en este primer acercamiento muy breve a este trabajo, esta oda a Walt Whitman que ha interpretado Miguel Poveda de una manera realmente magistral. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada. Ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, pero sí contra vosotros, marica, marica de la ciudad de carne, tú me falta y pensamiento inmundo, madre de lodo, arpía, enemigo sin sueño del amor que reparte, que reparte corona de alegría, del amor que reparte, que reparte corona de alegría, que del amor que reparte, que reparte corona de alegría, que reparte corona de alegría, que reparte corona de alegría. Bueno, realmente impresionante. Este tema me tiene totalmente absorbido. Me parece una verdadera maravilla, una delicia de principio a fin. Y fijaros que es simplemente sencillo, ¿no? Las letras, la composición de hoy estoy por llamarlo a Márquez, no. De Federico García Lorca en esa oda a ese otro poeta americano famosísimo y que debéis de conocer, Walt Whitman. Y aquí la interpretación, el palmeado, el zapateado, en fin. Una auténtica joya de José Miguel Poveda, que enlorquecido se titula el disco, y ya lo escucharemos porque creo que merece la pena que lo conozcáis y sobre todo disfrutarlo. Es una auténtica maravilla y sobre todo por esta pieza que, vuelvo a repetiros, me tiene total y absolutamente cautivado. En fin, me parece algo realmente digno, una de las mejores canciones que tal vez se hayan publicado en este año, ¿no? Así, a voz de pronto, ¿no? En España, al menos, por lo menos, ¿no? En fin, pero me imagino que en las radios fórmulas convencionales esto no sonará, o en cadena dial tampoco, ¿no? Supongo, ¿no? No lo sé. Bueno, tampoco las escucho, así que vosotros me diréis. Bien, cambiamos diametralmente de estilo. Hoy ruego que me perdonéis porque tal vez sea mi inquietud la que me lleva a pegar estos saltos tan tirarse al precipicio, ¿no? Pero bueno, hay días para todo, así que nos cambiamos otra vez de estilo, 180 grados, y nos vamos con el piano preparado de Hauska. Thank you. No puedo encontrar agua, se titulaba este tema que acabamos de escuchar de Hauska con su piano preparado, correspondiente a su último trabajo publicado en el pasado año. Él se llevaba por título el What If, una auténtica delicia que vino, hay que recordarlo, que os puse ahí este trabajo y algunos que otros le dedicamos, puesto que vino al Festival Lab del pasado año 2017, donde él actuó por primera vez en el Lab, al menos, y yo no sé si en España también, pero bueno, lo vamos a dejar ahí en suspenso. En el Lab sí era la primera vez que venía. Bien, continuamos y lo hacemos con este acordeonista finés llamado Kimmo Pohjonen. La sensación de que está sonando mal este disco, no sé por qué motivo este lector parece que lee mal el disco. Vamos a poner uno mientras pruebo en el siguiente CD si es un problema del reproductor o es que la grabación está así, pero no recuerdo que tuviéramos, digamos, o que tuviera el disco estropeado, ¿no? Vamos a poner en el otro el siguiente disco que teníamos programado, una novedad, se llama Unmerited y ha versioneado o simplemente readaptado las o se inspiró en las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Thank you. Bueno, pues esta era Anne Mederick, que ha tomado prestado, o se ha inspirado y ha readaptado, revisitado, como lo queráis llamar, a la famosa Primavera de Antonio Vivaldi. Iba a venir después, pero bueno, ha venido ahora mismo a presentaros, que es nueva, y la escucharemos más adelante en el programa. En un programa lo escucharemos todo este trabajo discográfico que merece mucho la pena. Mientras pruebo, sigo probando en el otro CD, que no me dejaban probar, tenemos dos, y en fin, hay discos que no sé por qué motivo se empeña uno en no leer, ¿no? El cierto es que voy a probar el de Kimmo Pöyhönen, pero mientras tanto os voy a dejar con un artista nuevo que también lo vamos a escuchar en su totalidad. Este es español, se llama Eduardo Frías, nos interpreta al piano composiciones de Jorge Grutmann. Bien, pues esta era la interpretación de Eduardo Frías a la composición de Jorge Grutmann. El tema se titulaba Dos estudios para piano opus 2 del año 2003. Hemos escuchado pues bueno, el estudio 1, vamos a escuchar el estudio número 2 de Jorge Grutmann, y os repito, interpretado por Eduardo Frías. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado los dos estudios para piano, composición de Jorge Grutmann del año 2003, interpretados al piano por Eduardo Frías, un trabajo discográfico que escucharemos en su totalidad, o por lo menos la mayor parte de él. No recuerdo ahora exactamente cuánto dura, sí, dura más, sobrepasa bastante bien la hora, así que bueno, escucharemos una selección de piezas de este trabajo que lleva por título Little Great Stories de Eduardo Frías y composiciones de Jorge Grutmann. Bueno, deciros que he decidido posponer la escucha de ese tema de Kimmo Pojonen a la espera de que no me aclaro muy bien aquí los CDs. Yo no sé si es que el disco está mal, cosa que dudo, pero bueno, tampoco lo vamos a discutir. Entonces prefiero posponer esa audición de ese tema de Kimmo Pojonen, la oiré en casa y diagnosticaremos, qué bien ha quedado eso, ¿no?, el estado del CD, a ver si es un sonido que tiene el propio tema musical o simple y llanamente que este lector de CDs pues me lo leía mal, ¿no? En prevención, pues lo dejamos así, suspendemos esa audición y nos vamos con la banda sonora de la llegada del fallecido Johan Johansson. Composición de Johan Johansson para la banda sonora de una estupendísima película titulada La Llegada y que, bueno, hoy lo hemos puesto aquí un poco a prisa y corriendo, apenas si tenemos tiempo. Así que vamos a ir con otro de los temas de Anuska Shankar. Publicó en el año 2005 un disco realmente maravilloso, Rise. Dejó un poco de lado el protagonismo del sitar que tenían todos sus anteriores trabajos discográficos y que, digamos, sigue teniendo. Es, digamos, una de las hijas de Ravi Shankar, que sigue la tradición de su padre de llevar el sitar a otros ámbitos, pero hizo una pequeña pausa en esa carrera discográfica tocando el sitar. No lo dejó de tocar en este disco, ella se encarga de tocarlo, pero lo acompañó con toda una amalgama de sonidos realmente interesante. A destacar en la pieza que vamos a escuchar y en todo el disco, la participación al piano de un músico español que vamos a ver si lo vemos aquí, porque en fin, la vista ya hace estragos. Bueno, luego os lo comento, ¿no? Y es el tema, se titula Amor Antiguo, Amor Viejo, Ancient Love, y es una auténtica maravilla de principio a fin. Así que dejaros llevar, lo repito, dejaros llevar, desconectar el móvil, quitar el WhatsApp y disfrutar. pues este era el tema, realmente impresionante, espero que lo hayáis disfrutado como se merece. Nuska Sankar tocándonos el sitar, la composición, y acompañados al piano por Pedro Ricardo Miño, que participa en todo el trabajo discográfico en este Rise del año 2005. Realmente impresionante de principio a fin. Bueno, nos despedimos y para ello vamos a escuchar una pieza que se la voy a dedicar a nuestros compañeros de Crash Clásica, que los lunes a eso de las 10 de la noche redifunden esta bonita música de la música, la llamada música clásica, en fin, que es una verdadera maravilla, ¿no? Así que ahí os remito si queréis saber algo más de todo lo que rodea a este mundo de la música clásica. Es un acercamiento realmente delicioso por dos grandes amantes de esa música, ¿no? En fin, y para ello vamos a despedirnos con este, con Ravel, con Maurice Ravel, realmente uno de los compositores más grandes que ha existido. Últimamente me tiene ciertamente cautivado, y en especial este concierto en G mayor, y sobre todo esta segunda pieza que vamos a escuchar, este Adagio Assai. En este caso he traído la versión, escuchábamos otras versiones en otra ocasión que la he puesto más bien, pero hoy he traído la versión en la que está interpretada por la London Philharmonic Orchestra al piano, la grandísima, la inolvidable y la universal pianista española Alicia de la Rocha, y junto a ella, dirigiendo a la propia Alicia de la Rocha y a la propia London Philharmonic Orchestra, Rafael Friedrich de Burgos, uno de los mejores directores de música en España y tal vez también a nivel mundial. Así que con este concierto de Ravel para piano, el Adagio Assai, os dejo, disfrutad y hasta el próximo miércoles. Salud y saludos para todos.